Estamos muy contentos porque nuevamente está con nosotros en este momento para compartir algunas conversaciones, algunas palabritas acerca de lo que ha sido el tema de esta semana, fe y curaciones. En tema general ha sido salud y sanidad. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo. Y vamos a continuar con esto que es no es muy fácil en cuanto a fe, las curaciones milagrosas. Yo creo que claro, hay bastante que decir sobre eso todavía, ¿eh? Y sí, mira, hay un tema medio delicado, Horacio, quizás te lo planteo ahora. Y hay unas personas que me han dicho, mire, yo creo en Dios y no necesito de la medicina. No sé hasta qué punto tienen 100% razón, porque podría ser el decir, bueno, eso es mucha fe, en realidad yo tengo un problema médico. ¿No será presunción? Por eso te digo yo que a veces nuestra fe se va hacia ese lado de la presunción, porque la condición de fe no dice que yo no debo confiar en lo que Dios ha provisto también para la sanidad. Exactamente. Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, hemos hablado del agua, del ejercicio, de mantener el medio ambiente. ¿Pero es para qué? ¿Para que Dios nos haga el milagro de ser sanos o que con eso nosotros vamos a tener sanidad? Fíjate, muchos elementos como esos que hemos mencionado traen al ser humano tranquilidad, traen salud, traen bienestar. Fíjate que ahora incluso se habla de la medicina alternativa, se toma en consideración las hierbas. Ajá. Entonces hay elementos en la naturaleza que el Señor ha dejado para que nosotros nos cuidemos. Claro, fíjate, quizás un detalle, Horacio, ¿sí? En ese sentido de las hierbas yo no estoy en contra, porque la medicina natural es lo mejor. Pero alguien decía, por ejemplo, mira, el problema es que a veces eso no están bien calculadas, la intensidad, ¿no es cierto?, que tú tomas. Uh-huh. Y algo que te podría hacer bien, a lo mejor te puede hacer mal. Entonces, por eso me decía, bueno, por eso están ahora las pastillas que están bien equilibradas con lo que necesitas. Pero de alguna manera todo eso salió de la naturaleza, ¿te fijas? Sí. Todo eso. Han visto que hay efectos. Por ejemplo, tú sabes que el caracol produce una babita así, uh-huh, bien, bien interesante. Entonces, todas estas personas que manipulaban, se descubrió que estas personas que manipulaban estos caracoles, sí, tenían una piel pero maravillosamente buena. Sus manos no presentaban ningún problema. Y entonces hicieron un estudio y descubrieron que allí está la medicina correcta para mantener la piel lo sana. Y entonces la naturaleza tiene muchos de estos remedios. Y ahora, tú sabes, hay crema de caracol, es una serie de cosas que han aparecido. Al acostarse hay que ponerse un caracol en la cara, entonces dejarlo que haga su obra durante la noche. No creo que vas a poder dormir tranquilo. Pero en todo caso, fíjate, yo creo que tenemos que usar los medios que Dios ha dejado. Está la medicina alternativa, pero sí, están bien los medios que pueden... De todas maneras, no estamos en contra de la medicina, de los médicos. Recordemos que San Lucas era médico, ajá, el Señor le habría dicho, habría dejado algo ahí. Claro. Pero, ¿sabes? El caso es que el Señor Jesús, cuando sanó al ciego y le dice, le hace barro, se lo pone en los ojos y luego le dice, anda y lávate en el estanque. Bueno, el Señor podía haberlo hecho, haberlo sanado inmediatamente. Bastaba con que dijera... está de vuelta a la vista, o ve, está sano, bastaba con eso. Pero el Señor hizo algo, y eso me deja también una lección. Hay algo, claro, que yo debo hacer también, en ese sentido. Ahora, otra de las cosas que yo debo ser cuidadoso, es que muchas personas atraen sobre sí la enfermedad por la condescendencia consigo misma. Hay cosas que nos gustan y a veces hacemos uso indiscriminado de aquello que nos gusta. Y eso puede llevarnos a enfermar. ¿Ah? Hay personas que comen chocolate como que el mundo se va a terminar. Entonces, eso podría traer a lo mejor algún problema. Ajá, más de un problema en realidad. Entonces, hay personas que son demasiado buenos para el dulce. Entonces, todo eso trae problemas. Porque el azúcar es... también hay que tener mucho cuidado con el uso del azúcar, con el uso de la sal. Los dos extremos son dañinos. Los dos extremos. Y fíjate, A los niños generalmente se le dan muchas cosas dulces, ¿eh? Se le compra una cantidad de cosas dulces. Me llama la atención que en muchos jardines donde van los niños tienen una minuta y le dicen, tiene que traer galletas, tiene que traer yogur o tiene que traer esto, pero todo eso tiene bastante dulce. Y fuera de lo que consume, ahora en los colegios también se venden bastantes golosinas, y todo eso va echando a perder la salud. Pero no pensamos en eso. Claro. Mira, el otro día escuchaba un comentario que en Chile por lo menos hay una campaña bastante fuerte para que en los colegios desaparezca lo que se llama la comida chatarra. Uh-huh. Va a ser medio complicado, entonces una forma de hacerlo, decían las autoridades, era subiendo el costo de estos productos, poniéndoles más impuestos quizás a esos productos chatarra, uh-huh, para que la gente se vuelque a lo natural. Comentando esto, una madre decía, ¿por qué no cambiamos toda esta comida chatarra por una manzana? Coloquémosle en la mochila en vez de comida chatarra una manzana. Dejémosle para que el niño tenga un vaso de agua o para que pueda servirse durante la mañana. E ir agregando esta costumbre que puede ser mucho más beneficiosa, de hecho es mucho más beneficiosa que esta otra comida. El problema es que los hábitos ya están, en muchos niños ya se les ha habituado desde pequeñito que se les está dando comida chatarra y va a ser difícil cambiarlo, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo de una vez por todas, porque si sabemos que eso no es bueno para el niño, yo creo que tenemos que entrar en hacernos el propósito de cambiar ese mal hábito, porque esto es lo que enferma. Fíjate que en la semana conversábamos del hecho de la gravedad de unas personas a veces que se presentan. Consideran que ir a la iglesia hay que ir con una cara de santidad. De dos metros, ¿no es cierto? Pero tú vas a encontrarte con un Dios alegre, un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Y eso debería darte gozo y alegría, asistir a la iglesia y llegar y con felicidad saludar a los hermanos. ¿Cómo ha pasado esta semana? Tenemos nosotros. Corazón alegre constituye buen remedio. Claro. El espíritu triste seca los huesos, seca dice Proverbios 17:22, que ya lo habíamos leído. Claro. Tenemos una frase en la iglesia que nosotros preguntamos, siempre se pregunta, ¿cómo está la iglesia? Y entonces dicen ellos, agradecida del Señor y esperando su venida. Entonces esto hace que la actitud de la persona sea una actitud positiva. Y lo más interesante, Horacio, es que esto repercute en el organismo, en la parte física. Porque tú puedes venir con muchos pesares, pero encontrarte con los hermanos en la alegría de la alabanza, en la alegría del compañerismo, en la felicidad de la oración, en la felicidad de escuchar un lindo tema en la mañana, sales fortalecido y eso te va a dar una tranquilidad de espíritu y una tranquilidad también para tu cuerpo, en realidad. Uh-huh. Entonces uno tendría que ver cuáles han sido en realidad estas emociones y la salud física que hemos tenido, qué experiencias hemos tenido y compartirlas con otros. Hay un momento que donde nosotros estudiamos estos temas, ¿no es cierto?, en que se hace el compañerismo, cómo lo ha pasado durante esta semana. Y a veces yo me topo con personas que solo dicen, mira, estuve enfermo, tuve esto. Entonces uno se pregunta, ¿y no hubo nada positivo, no hubo nada agradable, no tuvo agua, no tuvo vida, no tuvo salud, no tuvo amigos? Que les cuesta encontrar algo bueno, ¿eh? Uh-huh. Lo malo lo viven diariamente, pero lo bueno les cuesta. Entonces esto negativo que está en tu mente siempre te produce un efecto también negativo, claro, en tu organismo. Pero si eres positivo... por ejemplo, mire, tuve problemas, hermano, pero Dios de todas maneras me bendijo, me cuidó y me ha traído a la iglesia aquí, estoy con ustedes. Tengo un hermano que está viniendo, a pesar de que debería estar en el hospital, porque necesita, digamos, oxígeno, casi, uh-huh, casi dependiente del oxígeno, pero él ha dejado que en los momentos del sábado, a pesar de que lo necesita, se viene a la iglesia y está con nosotros. Yo no podría decir... Hermano, vaya por favor para que le den oxígeno porque su cuerpo se está deteriorando. No, pero él quiere estar con nosotros y compartir y no lo veo con tanta tristeza, ¿te fijas tú? Debemos considerar que la bendición de Dios es sanadora y los que benefician abundantemente a los demás sentirán en su corazón y en su vida esa bendición prodigiosa Entonces debemos considerar esto. Ahora, fíjate que la fe, como se fortalece con el ejercicio, creo que esto también ayuda a aquella persona que tiene fe, que piensa que Dios puede sanarlo, puede sustentarlo, tiene el resultado, tiene un resultado. Entonces, debemos considerar esto. Como decíamos ayer, a veces el asunto de la fe y las curaciones milagrosas trae ciertos problemas, porque hay quienes basan todo en los milagros, ¿no? Y hay gente que va para ser sanada, pero no importa la vida que hayan llevado. Por ejemplo, tenemos que considerar que la Biblia nos habla de una vida completa. No podemos hacer separaciones. La alimentación que yo tengo, eso, y como lo estábamos diciendo hace un momento, eso también va a tener un efecto en el cuerpo y también en la parte espiritual. Claro. No podemos hacer la separación que se hace de alma, cuerpo y espíritu. Son tres cosas diferentes. No, están relacionadas las tres y no podemos separarlo. Mira, bien decía Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y eso es lo lindo. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar esta noche a las 9:00 p.m. y mañana sábado a las 7:30 para hacer un pequeño resumen de lo que ha sido el estudio de esta semana. Bendiciones. Muy bien, pues. Que tenga un buen día. Que el Señor le bendiga grandemente. Un gran abrazo para usted.